Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. A 3 años del asesinato de Omar Cigarán, se realizó el sábado pasado una jornada cultural en Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de La Plata, organizada por el colectivo Contra el Gatillo Fácil. Escuchamos a Sandra Gómez, la madre de Omar, explicando el porqué de esta jornada. Estamos en Plaza San Martín porque el 15 de febrero se cumplieron 3 años de la muerte de Omar y hoy, 20 de febrero, Omar estaría cumpliendo años. Entonces decidimos hacer esta jornada por los 3 años de Omar, por su cumpleaños y por los 2 años de la muerte de Mauricio Andrade, Ismael Esperosato y por todos los pibes asesinados por Gatillo Fácil. El 15 de febrero del 2013, el policía bonaerense Diego Walter Flores, vestido de civil, mató a Omar con el argumento de que el joven estaba robando una moto. Su familia asegura que ya había realizado denuncias por el acoso policial que recibía y que el día anterior a la muerte lo habían amenazado. Los fiscales de primera instancia habían solicitado el sobreseimiento del policía al entender que actuó en legítima defensa. Sin embargo, la Cámara Penal de La Plata determinó que hay suficientes elementos para iniciar un juicio por homicidio. Los familiares todavía esperan la fecha del mismo. Sandra, la mamá de Omar, junto con otros familiares de víctimas de la represión policial, se unieron en el colectivo Contra el Gatillo Fácil, que junto a diferentes organizaciones sociales denuncian los casos. Escuchamos quiénes integran este colectivo. Nosotros estuvimos acompañando el caso Juan Martín Chalé, también estuvimos ahí, hicimos una marcha en contra del gatillo cuando pasó lo de Rafael Cobos, fue también un caso en una fiesta privada, que el chico se salvó, y acompañamos todos los casos que nos vamos enterando. Durante la actividad se denunció los más de 500 asesinatos cometidos por la policía en los últimos años y el protocolo antipiquetes lanzado por el gobierno nacional para reprimir la protesta social. Reportó Vanina Artola de FM Raíces Rock para el informativo de Farco.